para mí. Amor, amor, amor, tú eres para mí. Amor, te quiero solo a ti. ¿Cómo? Amor, amor, amor, te quiero para mí. Amor, amor, amor, tú eres para mí. Amor, te quiero solo a ti. Y las palmas, y las palmas, y las palmas de tierra.